El mariscal Kim Jong-un recibió el día 4 el mensaje de felicitación que le enviara Zhuganov, presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, en ocasión de su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. La misiva señala: la elección de usted como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea en la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema patentiza que usted posee alto prestigio entre su población y me hace convencer de que el Partido del Trabajo de Corea mantendrá sin variación la línea para la construcción del socialismo, el fortalecimiento y el desarrollo del país y el mejoramiento de vida de los trabajadores. El remitente le rindió al mariscal la sublime consideración.